aprender. Pero el Señor se va a glorificar en la vida de todos y cada uno, empezando por la mía. ¿Ok? Y para eso, el tema de hoy es un tema que se llama la mayordomía del creyente. Pero para poder ejercer esa mayordomía, vamos a hacer, y para poder dar el culto en su totalidad, como Dios me ha pedido que lo dé, vamos a hacer unas cositas rapidito. Lo primero que vamos a hacer es, Ujiere, vamos a movernos ahora un poquito. Necesito que me pongan dos sillas aquí al frente, que se me van a sentar el pastor y la pastora. Ahí, aquí al frente. Frente al registro ahí, dos sillitas, rapidito. Entonces, detrás de ello, voy a mover un poco las personas, no se ofendan, por favor. Detrás de ello mirándome a mí. ¿Ok? En el medio. Frente al altar, ok. Otra silla más. Entonces, ahora entiendo que la semana pasada nombraron a los, el cuerpo regente, dentro del cuerpo regente nombraron a los ancianos, ¿no? Son tres, ¿verdad? Necesito tres sillas en este lado de los ancianos y Johnny, necesito tu junta completa al otro lado, aquí también al frente. ¿Ok? Rapidito. Y todo esto tiene un propósito. No, detrás de los pastores, ellos siempre van al frente, detrás de ellos, los tres ancianos acá y la junta. Johnny está por ahí. Johnny, trae tu junta para acá. Ok, pastor, pase acá. Los pastores, vayan acomodándose. Ok, el grupo, la junta entiendo que son siete, ¿verdad? La junta son siete. Ok. Luego. Y usted dice, Troche vino más loco que nunca, él que está medio tostado. Puedes echarlo un poco más para acá, Johnny. Echalo. Se pueden estar al lado de los ancianos, pero los tres ancianos acá. Este es el cuerpo regente de la iglesia. Y detrás de ellos, necesito todos los líderes. Si usted es líder de grupo, detrás de ellos. Pueden dejar la silla. Si los que están sentados en esas sillas ahí, ok, detrás de ellos. Ya ahí no hay que mover más silla. Detrás de ellos, ¿usted es líder? Pues sí, acomódese. No van a estar de pie todo el tiempo. Porque yo lo que necesito es detrás del cuerpo regente, en esa fila ahí, a los líderes. Si usted es líder de dama, líder de caballero, todo ahí detrás. ¿Ok? Entonces, Luis, dame un favor. Ya los pastores tienen el bosquejo, le das un bosquejo a cada uno de los regentes. Le das un bosquejo a cada uno de los regentes. ¿Ok? Si usted es líder, usted está detrás. Si usted es líder de dama, líder de caballero, líder de los ujieres, que no sea regente. Abra la Biblia porque vamos a estar con la Biblia. Yo soy de los que es bíblico. Yo soy de los que soy bíblico. Entonces ahora le voy a hacer una última petición. Toda la iglesia en estos dos grupos de asiento. Nadie para acá y nadie para acá. Acomódense, rapidito, acomódense. Si hay sillas de más, póngase cómodo ahí. Y esto tiene un propósito y usted lo va a entender al final. Las mamás con bebés también están excusadas. Pero si usted no tiene bebé, y no tiene silla de rueda, no tiene, mire, pero vayan acomodándose porque hay sillas. Como les dije, si usted es un líder, usted está sentado ahí. Está sentado ahí detrás. ¿Sobraron? No, dale a los líderes. Dale a los líderes. Esto es para los líderes. Ok. La palabra base, porque son muchas, de este culto, lo vamos a encontrar y ahora sí vamos a abrir toda la Biblia. En Hebreos capítulo 13, los versículos 20 y 21. Y vamos a ver lo que nos trae la palabra ahí. Recuerden el tema. ¿Qué les dije cuál era el tema? La mayordomía del creyente. La mayordomía del creyente. Acá hay todavía sillas vacías. Acomódense. No le van a está prohibido pellizcar al que está al lado suyo. ¿Ok? Para que se sienta incómodo, porque si usted lo pellizca, entonces no les gusta. ¿Ok? Pero es importante que ustedes todos estén mirando hacia acá y en ese mirar hacia acá puedan ver a su pastor, al grupo regente y a los líderes. Y la lectura dice en Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. A mí, aunque lo tengo escrito aquí en el bosquejo, me gusta leer la lectura base o la lectura bíblica directamente de la palabra. Es una costumbre que tengo y siempre lo he hecho. 13, 20 y 21. Y el Dios de paz. ¿El Dios de qué? Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué Señor? Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. ¿El qué? ¿El gran qué? Por la sangre del pacto eterno os haga apto en toda buena obra. ¿En toda buena qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, ¿verdad? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable, ¿delante de quién? De Él mismo. De Él mismo. ¿Ok? Por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el bosquejo yo tenía la oración y quisiera que me permitieran orar, hacer una oración corta, pero importante. Señor, te alabo y te glorifico. Ya he sido presentado. Te he dicho como un montón de veces y te pido que no me quites, sino que me uses con poder y gloria para que toda la honra y toda la gloria sea para ti. Y al tú usarme, sé que has de hablar a este pueblo que necesita, al igual que yo, que tú nos hables en unos momentos tan difíciles como el que estamos viviendo en Puerto Rico. Pero también te damos gracias porque te tenemos para hablarnos. Y eso es lo importante. Nos has hablado a través de tu vida cuando estuviste en la tierra. Hablaste a través de los profetas antes de llegar. Y luego también nos has hablado a través de tu palabra, a través de los años. Pero sobre todo nos has hablado a través del Espíritu Santo también. Y te doy gracias. Y te doy gracias porque tú usas con poder y gloria a todos y aquellos que están dispuestos a dejarse usar por ti. Y te doy gracias, Padre, por esta congregación tan hermosa y esta iglesia tan hermosa. Y te damos gracias porque en esta mañana, Señor, tú te has de manifestar como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mayordomía. Para la mayoría de las personas, cuando se habla de mayordomía en la iglesia, lo primero que piensan es en diezmo. Pues les tengo una sorpresa. Mayordomía es mucho, mucho, mucho, mucho. Más que eso. Y la pregunta que yo podría traerle a la mesa a ustedes es, ¿hasta dónde va a llegar mi mayordomía como creyente? Y eso es lo que en esta mañana el Señor nos quiere traer a todos. Y vamos a ver diferentes aspectos de la mayordomía. De lo que oímos, de lo que hablamos, de lo que hacemos. Y entre eso, lo que oímos. Yo, dentro de 2 meses, cumplo 28 años de convertidos. 28 años de convertido. ¡Wow! Como han pasado los años. Y cuando yo me convertí, en el 1983, Dios me sacó, bueno, lo que le puedo decir fue que cogí un pichón, me convierto, el pastor que me tocó fue el que me tenía que tocar, porque es el único que pudo bregar conmigo, y luego en agosto me bautiza, y en el agua entró un pichón y salió un pichón mojado. Pero ese pastor tuvo la paciencia de seguir conmigo. Y dejó que en adición el Espíritu Santo lo guiara a él para coger el pichón mojado y le empezara a quebrantarlo. ¿Ok? Y gloria a Dios por eso. Y entre las cosas que Dios tuvo que bregar conmigo fue con la música. Porque una de las cosas que Dios me sacó fue de bailar, de las alabanzas, de cantar. Yo bailaba merengue, yo me paraba. Imagínense, yo era el ingeniero de mantenimiento de la New York Department Store y yo iba a las tiendas, y usted sabe que en las tiendas, para poder promocionar los equipos de música, pues te ponen la música. Y yo pasaba por allí, si estaban tocando un merengue, yo dejaba lo que estaba haciendo y me ponía a bailar merengue solo. Si no, cogí una empleada y me ponía a bailar con ella. ¿Y qué hizo el Señor? Me dio Dios 2 pies izquierdos. Ahora yo no puedo bailar. Me dio 2 pies izquierdos, me dijo, no, tú tienes uno derecho y uno izquierdo, ahora vas a tener dos izquierdos. Y me quitó todo eso. Pero entonces la palabra dentro de la mayordomía, esto es mayordomía, todavía todo el tema es mayordomía, pero dentro de la mayordomía, entonces me trajo un cántico nuevo. Y en 28 años que llevo, voy a cumplir de convertido, el Señor me ha permitido oír, aprender. No canto como Johnny, obviamente, porque él es de eso, pero he oído alabanzas preciosas. Y en la iglesia donde yo me convertí, que el pastor era el reverendo Guido, cuando yo llego a la iglesia y me siento, tengo a Tita Lara al lado, ahí estaba Gladys Rodríguez, 13 médicos había en esa iglesia. Yo fui el segundo ingeniero que llegó a la iglesia, porque el yerno del pastor era ingeniero. Abogados, ni contarlo. Aquello era una iglesia de profesionales, la famosa iglesia donde Tito Lara se convirtió. Y más adelante estaba Carlos Busquet. Toda esa amalgama de gente estaban allí. Tuve el honor de conocer a Tito Lara, de hablar con él, compartir con él mucho antes de que muriera. Y sabemos que Tito grabó, él llegó a grabar 3 discos. El primer disco se perdió. Solamente pudo hacer 600 copias y se perdió el máster y nunca pudo hacer. Después él hizo otro que se llama, ¿se acuerdan? Él es el creador de todo cuanto ves. Y dentro de esa él grabó Tengo Fe. Que dice, cada vez que nace una criatura más que pueda oír y al cielo ver, entonces más más es mi fe. Y también estaba Maribel Soto en esa época, que grabó Obstinado amor, que nunca cambiará, no puedo entender por qué morir por mí, su inmenso amor me da consuelo sin par, el perfecto amor, el de Jesús. También grabó La sangre que Cristo vertió. Y esto es mayordomía, y hay una razón por la cual estoy trayendo esto. También a través de los años, trajo Yo tengo un nuevo amor. Esa yo no la canto porque no quiero que me confundan con Wilkins. Yo entiendo que el error más grande que Orellana pudo haber sido fue dárselo a Wilkins, esa alabanza. Pero se la dio. Y gloria a Dios por ello. Glorificamos a Dios por ello. Está un Samuel. Samuel Hernández, levanto mis manos. Y hemos visto cómo la música, pero dentro de la mayordomía que Dios nos pide que tengamos nuestro oído. Luego vino el que más me ha impresionado a mí en la música, que él hizo un cassette, porque él nunca lo puso en DVD, totalmente escrito por él. Se llamaba el doctor Irizarris, Luis Irizarris, que ganó el premio cuando daban el Festival de Música Clásica con Yo sé que mi Dios es real. Estamos hablando de muchos años atrás. Sé que Él vive en mí. Pero eso no fue la única que él grabó. Él ganó el premio con esa, llegó en segundo lugar con la segunda, que fue Tu palabra, Señor, es hermosa, y en ella hay poder, vida, libertad. Contigo quiero caminar. Pero también grabó. Cogió los salmos, él cogía los salmos y en esos salmos escribió: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, espera en Él. Espera. Pero la más hermosa de todas las que él grabó, y esta me van a tener que permitir cantársela un poquito más que las otras, se llama Líbrame. Y eso es parte de la mayordomía. Dice, ¿cuántas veces me he sentido acosado por las luchas y temores que hay en mí? ¿Cuántas veces he pensado negativo, sabiendo que esto no te agrada a ti? Y aunque a veces hago lo que no quiero, vengo a ti, oh Señor, escúchame. Líbrame, líbrame de mi maldad. Líbrame de pensar contrario a ti. Enséñame a vivir lleno de ti, pues es a ti a quien deseo amar. Ayúdame, ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame a brillar como lo haces tú, a sonreír sabiendo que te agrado a ti. que tu muerte, Señor, no fue en vano, porque tuvo fruto en mí. Mayordomía. Y hoy en día, una de las canciones o alabanzas que más me agrada a mí con relación a la mayordomía es: abre los cielos, Señor, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Señor, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia aquí. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia aquí. Una vez más. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia aquí. Abre los cielos, Dios. Mayordomía, lo que oímos y lo que cantamos es parte de nuestra mayordomía. Es parte precisamente de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para poder llegar aquí hoy, porque en los planes míos no estaba estar hoy aquí. En los planes míos no estaba estar hoy aquí. Yo recibí una llamada a las 3 de la tarde ayer. Como soy ingeniero, yo soy ingeniero de profesión y pastor de vocación. Yo le digo a todo el mundo eso. Porque el llamado pastoral que tengo, gloria a Dios, soy pastor asociado de la Iglesia del Sembrador. Y hoy hubo santa convocación y el cuerpo pastoral tiene que estar allí a las 6:30 de la mañana en ayuno. Yo tengo a cargo educación y discipulado. Pues recibo una llamada porque yo vengo aquí a Cabo Rojo una o dos veces en semana porque soy inspector de obra. Y uno de los proyectos que tengo es el Banco Popular, el que se llama La Hacienda, el que está en la número 100. Al lado de McDonald's, en la número 100, en Cabo Rojo. Y recibo una llamada del contratista que tengo que estar aquí a las 8:30 de la mañana. Y yo dije, bueno, está bien, yo estoy allí, no hay problema. ¿Por qué? Porque ese banco tiene un candelabro en el medio. Y había que decidir si el candelabro se iba a quitar porque creíamos que los tornillos estaban podridos. Y yo tenía que tomar la decisión, el contratista no podía tomar la decisión. Él me llama y entonces ahí fue que dije, bueno, si voy para Cabo Rojo, déjame llamar a Germán. Porque este mensaje ya Dios me lo había dado y ya yo lo he dado en otras iglesias. Y le dije a Germán si me permitía darle este mensaje hoy. Lo discutimos, los hablamos, él me trajo y hasta me lo complementó basado en lo que él me trajo, porque él me informó que él los está llevando a ustedes a través del libro de Josué y cómo la iglesia, que son ustedes, esta iglesia, Dios está llevándolos a otro nivel más alto, como Dios llevó al pueblo de Israel a través de Josué. Entonces, yo le dije a él, me acabas de dar el versículo que me faltaba, que va a ser al final, y me acabas de confirmar mi mensaje. Y él me dijo, amén. Pero para yo llegar aquí, obviamente me tuve que levantar a las 4 de la mañana. Me levanto a las 4 de la mañana. Y entre 4 a 6 y cuarto que salgo de mi casa, terminé de preparar el mensaje, hice todas las cosas administrativas, terminé de fregar lo que no fregué anoche, para dejarle la cocina limpia a la doña. Porque el que limpia la cocina, antes de acostar, yo soy el último que me acuesto en casa, yo normalmente duermo, porque soy bariátrico, yo duermo entre 4 a 5 horas, eso lo aprendí en el ejército. Y yo no me acuesto antes de las 12 de la noche, muy rara vez me acuesto antes de las 12 de la noche, y ya a las 5 de la mañana ya yo estoy despierto. Y quien recoge finalmente la cocina soy yo, y dejo las ollas. Todo lo que está en el escurridero, todo eso lo guardo. Mi esposa cuando se levanta por la mañana no encuentra nada. Pero a veces estoy tan cansado, pero como quiera yo me levanto antes que ella, pues yo aprovecho y hago las cosas. La cuestión es que preparé mis comiditas, porque como soy bariátrico, como cada 2 horas, 3 onzas. Preparé todas mis comiditas, las tengo en el carro, otra vez. Ya yo desayuné a las 4, comí a las 6, volví a las 8, y aquí cuando llegué ahora volví a comer. Pero, ¿a dónde los quiero llevar? Salgo a las salí como a las 6:30, 6:21. A las 7 en punto yo estaba en Sidra dejando un sobre que tenía que dejar, que entregarlo. De ahí arranco para Cabo Rojo, llego a Cabo Rojo aquí a las 9:10. Paré en Burger King de Santa Isabel y compré un sandwichito y aproveché, fui al baño. Me trepo en un coso de eso, una grúa de eso, para chequear aquí en Cabo Rojo la lámpara arriba. Efectivamente, los tornillos están bien, todo está bien. Lo que tiene es un moho, porque a través de la caja eléctrica le está entrando agua y la caja eléctrica sí coge moho, pero todo lo otro no coge moho. Así que se tomó la decisión de que la lámpara se queda. Porque la alcaldesa de Cabo Rojo le tenía el ojo echado a la lámpara para el centro de convenciones que está construyendo. Le tenía el ojo echadito. Y el banco estaba dispuesto a dárselo. Si es que, porque reparar, para poder dejar la lámpara arriba, salía tan caro que era más fácil sacarla y dársela a ella. Pero el soporte está intacto. Y llegué aquí a las mismas 10. ¿Por qué les traigo esto? Mayordomía. El tiempo, nuestro tiempo. En todo momento uno tiene que saber cómo manejar el tiempo, pero pedirle a Dios que nos guíe y dejarnos usar por Él. El famoso refrán de matar muchos pájaros de un tiro, pues en esta mañana yo pude matar como 4 pájaros de un tiro. Pero Dios se está glorificando porque el tiro más importante era este. El tiro más importante era este. Todo lo otro es secundario. Mayordomía. Estamos hablando de mayordomía. Y en la última vez que yo les prediqué, les traje el concepto de las peticiones. Cómo uno llega aquí pendiente a las peticiones cuando uno sale de la casa. O desde la noche antes, uno viene a la iglesia y lo que en la mente, en vez de estar oyendo a la persona que está predicando, uno está pensando en la petición que uno quiere que haga al final del culto. Mayordomía. Ahora vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Los vamos a poner todos de pie un momentito nada más. Y lo primero que van a hacer los hombres, juntamente conmigo, vamos a sacar las carteras. Se las van a poner en las manos. Luego, y no me diga que no tienen, porque hasta los nenes tienen, me van a sacar el celular. También se lo van a poner en la mano. Saquen los celulares. Y por último, y las damas me van a sacar el monedero, la carterita. Sáquenla y pónganla en la mano también. No es la cartera grande, es el monedero, todas esas cuestiones. Y por último, van a sacar las llaves. Y son como yo, que tienen las del carro y la casa, y lo que no es casa, y todas las llaves las sacan, las ponen así. Y todo eso lo van a poner en su mano. Sáquenlo, levántenlo, enséñenlo. ¿Ok? En Primera de Tesalonicenses, la palabra dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿verdad que sí? El problema es que esto se ha vuelto una extensión del cuerpo, no del alma, del cuerpo. Esto ha venido a dominar, a impactar el alma a través del cuerpo. El pastor Félix Rodríguez de la Iglesia Bautista, él partió hace muchos años atrás, fue pastor de mi mamá, de mi abuelo y de toda la familia. Él decía, el problema más grande que yo tengo es que todo el mundo se convierta menos el bolsillo izquierdo. Y no era que él estaba detrás de dinero, y mucho menos yo, y mucho menos su pastora aquí. Es que si su alma, su cuerpo y su espíritu tiene que ser guardado irreprensible, la cartera y lo que representa tiene que ser irreprensible también. Por eso es que hay tanta corrupción, porque esto no es irreprensible. Pero para nosotros, mayordomía, estamos hablando de mayordomía, tiene que ser. Los celulares. Ya el celular no es un teléfono. Eso ya dejó de ser. Ahora es un método de comunicación. Por aquí entra todo. Todo entra por aquí. Internet, Facebook. Todo lo puede hacer a través de esto. Es verdad que tiene que pagar. En este momento la tecnología exige que pague un poquito más. Pero los precios están bajando increíblemente. Esto tiene que ser irreprensible también. Y por último, todo el resto de lo que usted entiende que usted es dueño, el carro, la llave, ¿qué controla la llave? Todo. Con la llave usted entra a su casa, con la llave usted entra al carro, con la llave usted entra al trabajo, con la llave usted hace todo. Esto tiene que ser irreprensible también. Porque cuando todo esto es irreprensible, lo que entra por su vista, lo que entra por su boca, lo que entra a todo su ser, es irreprensible también. Mayordomía, estamos hablando de mayordomía. Señor, en este momento te presento a cada uno de los que estamos aquí. Hemos levantado nuestras llaves. Hemos levantado nuestra cartera, nuestro monedero. Hemos levantado también nuestro celular. Sabiendo, Señor, y aprendiendo a través de ti, que si queremos ser irreprensibles, también esto tiene que ser irreprensible. Que te lo presentamos y te lo dedicamos todo a ti, para que tú tomes control. Tomes control de nuestra cartera, tomes control de nuestros llaveros, tomes control de nuestro celular. Para que dentro podamos oír lo que tú quieres que oigamos, pero también podamos descartar lo que tú quieres que descartemos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Todavía estamos en la introducción. Se pueden sentar. Mayordomía. Vamos a ver lo que es mayordomía. Yo he hablado mucho de mayordomía, pero a lo mejor algunos no entienden lo que es mayordomía. La definición y propósito. La definición es sencillo. Cargo o empleo de mayordomo. Entonces, ¿qué es un mayordomo? Para los que somos, yo no soy de menudo para acá. Yo soy de canta la juventud. Eso es mucho más para atrás que menudo. Eso es mucho más para atrás que menudo. Mucho, mucho, mucho más para atrás que menudo. Así que, pero para aquella época todavía existían los cañaverales y las centrales y existían los mayordomos. Hoy en día, hablar de un mayordomo, lo que uno piensa es lo que uno ve en las novelas. Pero, ¿qué era un mayordomo? Un mayordomo es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Y dentro de los mayordomos había uno que se llamaba el mayordomo mayor, que era el jefe principal del palacio o cuyo cargo estaba el cuidado y el gobierno de la casa del rey. ¿Cuál es uno de los más famosos mayordomos de la palabra? José. José era un mayordomo. Eso fue lo que fue José. Pero él era un mayordomo mayor que solamente reportaba al rey exclusivamente. ¿Ok? Por lo tanto, si la palabra nos llama a nosotros mayordomo, ¿de qué usted es dueño? De nada. Nosotros no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Ah, pero yo en el registro de la propiedad la casa tiene mi nombre. Tendrá tu nombre ante los hombres, pero ante Dios. Más vale que esa casa sea del Señor. Mayordomía. Mayordomía. Esa casa le pertenece al Señor. Usted la está administrando. Por lo tanto, usted tiene que cuidar esa casa y todo lo que está dentro de la casa. Mayordomía. Y puede ser una casa preciosa allá, como en San Juan, allí en Santa María, que antes valían 1,000,000 de pesos y ahora las están regalando en 150,000. Pues como está la economía. O puede ser la casa más humilde, más sencilla. Si usted se entregó, aceptó y vive para el Señor, esa casa que usted tiene es del Señor. Y por eso yo les recomiendo, si usted está recién convertido, pídale a los ujieres, es a través de los ujieres, que den un culto en su casa y le unjan su casa. No, es a través de los ujieres que usted lo hace. Nosotros lo hacemos a través de los diáconos. Ellos se encargan de eso en la iglesia. Asegúrese que usted le dedique todo al Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Estos instrumentos que están aquí están dedicados al Señor. Estos instrumentos no pueden ir para afuera a que no sea a una actividad para el Señor. Esto no es para ir a tocarla en la fiesta de la esquina. Porque esto está dedicado al Señor. Mayordomía, somos administradores, la mayordomía. Por lo tanto, cuando nosotros, y estoy terminando con la introducción y rapidito empezamos, van a notar que la predicación casi puede ser hasta más corta que la introducción. La mayordomía nos exige a nosotros. Y cuando nosotros entramos y cumplimos con la mayordomía, entonces, somos mayordomos hacia Dios. Pero eso hay que testificarlo. Hay que enseñarlo. Pero hay que testificarlo. ¿Y cómo lo testificamos? Cuando yo hablé con su pastor, con mi hermano, ayer, yo dije, mira, el mensaje que yo voy a traer, tú no lo puedes traer a la iglesia como pastor. y tienen mi permiso y el permiso de Dios que el día que Él traiga este mensaje como pastor a la iglesia, se pueden levantar e irse. Al final van a entender por qué. Porque este pastor, este mensaje lo tiene que traer una persona de afuera. Dios tiene que usar una persona de afuera para poder traer este mensaje. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque una cosa es decir que el Señor es dueño y yo soy mayordomo de lo que el Señor hace y me ha dado. Y otra cosa es testificarlo ante los ojos de la iglesia y del mundo. Y la única manera de poder testificar eso es cumpliendo con la primera parte de la mayordomía. Y es a través de la relación de ustedes, la junta, los ancianos, los líderes y la iglesia con su pastor. Ahí es que ustedes testifican si son verdaderamente mayordomos fieles. Porque es fácil. Yo soy fiel a Dios. Yo soy fiel a todo lo que Él me manda. Pues vamos a ver lo que Él nos manda en la mayordomía. ¿Por dónde empieza la mayordomía? Y lo vamos a ver en esta mañana. Lo primero, ahora sí entro. Usted testifica su mayordomía si usted honra a su pastor. Vamos a 1 de Timoteo 5, 17. Primera de Timoteo 5, 17. Y el mismo Dios, perdón, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 12? Que los pastores son maestros, pastores y maestros. Por lo tanto, nosotros no tenemos opción. Tenemos que testificar delante de Dios y delante de los hombres nuestra honra a nuestro pastor. Ahora, ¿cómo honramos al pastor? Hay cuatro puntos bien importantes en la honra al pastor. La primera, honramos al pastor con nuestra asistencia. Esta es su iglesia. Detrás de cada uno de esos papeles que se repartieron, hay uno bien interesante. El Salmo de la televisión. Lo voy a leer. La televisión es mi pastor, nada me faltará. En delicados sillones me hará descansar. Me desviará de la fe, destruirá mi alma. Me guiará por sendas de sexo y violencia por amor al patrocinador. Aunque ande en el valle de sombra de mis responsabilidades cristianas, no temeré interrumpir alguna porque la televisión está conmigo. Sus colores y su control remoto me infundirán aliento. Aderezas comerciales delante de mí, en presencia de mi inmundalidad. Unges mi cabeza con humanismo y consumismo. Mi codicia está rebosando. Ciertamente la flojera y la ignorancia me seguirán todos los días de mi vida. Y en mi casa, mirando televisión, moraré por largos días. Y abajo dice, despierta, hermano. Si quieren sacarle copia, después lo reparten a ustedes. Con permiso del pastor, obviamente. Con nuestra asistencia. Yo puedo entender que si usted está trabajando y Dios le ha suplido un trabajo, un día de culto, pues mire, vaya y trabaje. Pero también empiece a orar para que le cambie el trabajo. Pero no renuncie hasta que Dios le dé el nuevo. Porque Dios está usándolo a usted en esa noche. Si es una noche de los martes de oración y usted está, tiene que trabajar esa noche, pues esa noche, si usted es cajera, de esos los jóvenes que son cajeros en los supermercados, no hay nada que impida mientras usted está marcando, dice, gloria a tu nombre, Señor. Alabanza, Señor, mira a esta persona que está pasando. En su mente, a usted no le pagan por predicar, a usted le pagan por trabajar, pero eso no quiere decir que eso. Usted está ayunando y usted es albañil, mire, viene y está en ayuno. Tiene que trabajar ese día, trabaja, y usted está en ayuno y ya, gloria, Señor. Y ya, y cada vez que tira en ese, y gloria a tu nombre. No hay nada que te impida alabar al Señor. Tu asistencia ahora, que tú te quedes mirando la novela. Nosotros honramos a nuestro pastor cuando asistimos a la iglesia. El culto de oración tiene un propósito. El culto de los jueves tiene un propósito. El culto de los viernes tiene un propósito. Y este tiene otro propósito. Y lo más hermoso y todo es que cada vez que usted viene a un culto, usted sale edificado y Dios le habla. Dios le habla. Mayordomía, asistencia, honramos. Honramos a Dios, a nuestro pastor, a través de nuestro pastor con nuestra asistencia. Segundo punto, el amor fraternal. Yo honro a mi pastor en el amor fraternal que yo tengo con mis hermanos. ¿Qué es el amor fraternal? Es lo que está pasando aquí. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Tenemos el amor ágape. Pero yo me lo quiero comer yo solito. ¿No? Dios quiere que tengamos amor fraternal. Que compartamos. Ay, que el hermanito es tan difícil. Sí, porque esa es la palabra que nosotros usamos. La palabra difícil. Para no decir, si lo cojo le arranco la cabeza. Sí, porque hay hermanitos que uno traga. Pero lo que es igual no es ventaja. Hay hermanos que tienen que tragar conmigo. Porque yo no entro en el reino de ellos. Que no entro. Pero eso no quiere decir que no nos amemos. Es que él tiene una personalidad y yo tengo otra. Y choca. ¿Y qué yo hago? Estoy hablando entre hermanos. No estoy hablando con el jefe ese impío que está loco por botarte. Estoy hablando entre nosotros. ¿Qué yo hago? Señor. Sí, porque hay algunos que oran. Señor, cámbialo o llévatelo. Oran así. Cámbialo o llévatelo. ¿Y saben quién se va? El que está orando. La oración es, Señor, cámbiame. Lléname de amor por él. Y no es que usted tenga que estar pitch and cream. Ay, cómo está. No. Si usted sabe que usted no entra en el reino de esa persona, no se le imponga. Respételo. Respete. Pero ámelo. Ámelo. Porque tarde o temprano, si él tiene el Espíritu de Dios y usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es Dios. Y tarde o temprano Dios resolverá lo que tenga que resolver. No se ponga a ayudar a Dios. Simplemente mantenga ese amor fraternal, compartir. Siéntese aquí. Si usted ve que el hermanito se quiere sentar allá en la esquina, déjelo tranquilito allí en la esquina. El Espíritu Santo va a estar bregando con él. Para eso el Espíritu Santo tiene al pastor predicando y a los predicadores que vienen. Y tarde o temprano algo va a pasar en la vida de él y la vida suya. Que se van a dar cuenta y ese día cuando surja van a estar a besos y abrazos y llorando y pidiéndose perdón y todo eso. Pero tiene que ser el Espíritu de Dios. Mientras tanto, usted ore para que el Señor lo cambie a usted. Y usted va a ver cómo Dios va a obrar. Pero cuando nosotros permitimos eso, permitimos que en nuestro amor fraternal estamos honrando a nuestro pastor y por ende estamos honrando a Dios y estamos haciendo mayordomía correctamente. Pero el otro punto es la oración. No levante las manos porque no quiero que nadie se sienta mal. ¿Cuántos de ustedes oran por su pastor? Estoy hablando de orar de verdad. Las rodillas de verdad. Sentir la carga que él tiene. Pues honramos a nuestro pastor cuando nosotros oramos por él. Entramos. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se glorifica en la vida del pastor y se glorifica en tu vida. Y eso es mayordomía. Eso es mayordomía. Muchos de ustedes no saben, el pastorado es una vida solitaria, una vida totalmente solitaria, pero a la misma vez se entera de todo, porque Dios se encarga de revelarle todo. Si no le llega por un lado, le llega por otro, pero es una vida de carga, una vida de peso. Y muchas veces nosotros tenemos, y hablo de nosotros, pues como soy pastor también, pues puedo darme el lujo de decirlo. Tenemos que callar. Tenemos que depender 100% del Señor para que Él se glorifique en la vida de nosotros. Y lo bonito es que vemos cómo Él obra. Pero te pregunto, en tu devocional y en tu oración, ¿está el pastor? Mayordomía, eso es parte de la mayordomía, que cuando yo intercedo por él, gimo por él, clamo por él, y cuando hablo de él, hablo también de su esposa. Cuando ellos, nosotros clamamos por esa familia, Dios se glorifica en la vida de él, como ya les dije, se glorifica en tu vida y en la vida de tu familia y en tus peticiones. Por último, en la honra, hay muchas otras cosas, pero yo lo limité a esas cuatro cosas. Los famosos diezmos. Bajo la honra. Los diezmos. Yo no voy a entrar en polémica de que si los diezmos eran en el Antiguo Testamento, si eran en el Nuevo Testamento, si esto y aquello. La palabra es bien clara. La palabra dice que cuando uno diezma, el Señor abre los cielos. Antes de ese Malaquías, los diezmos eran bajo la ley. ¿Qué hizo Malaquías? Dios lo usa para sacar los diezmos de la ley y convertirlo en una promesa. Por eso es que dice, tráeme los diezmos al alforí y verás como yo abro las ventanas de los cielos. Donde único aparece eso en Malaquías. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, Dios sabía que 400 años después iba a llegar su Hijo amado a la tierra y la ley iba a dejar de existir y íbamos a entrar en la gracia. Y Dios dejó resuelto la situación de los diezmos en Malaquías. Como promesa. Por lo tanto, si usted no está diezmando, usted no está pecando. Ahora, si usted quiere ver la gloria de Dios, si quiere ver la gloria de Dios, en su vida, lo invito a que empiece a diezmar. Ahora, hasta ahí la parte del acto. ¿Ok? La palabra es clara también en lo siguiente. Yo honro a mi pastor y traigo mi diezmo al alforí, aquí. Porque esta es la iglesia que Dios me ha dado. Esta es la iglesia que Dios quiere que a través de mi diezmo, mis ofrendas y mis ofrendas, el poder correr su obra. Señores, somos nosotros, los miembros de la iglesia, los que tenemos que sostener la iglesia a través de nuestros diezmos, a través de lo que Dios nos da. Walmart no va a venir aquí a mantener su pastor. Kmart tampoco, ni Walgreens. Es responsabilidad de la iglesia. Y lo hace a través de una junta. Pero cuando yo traigo mi diezmo al alforí a mi iglesia, yo estoy honrando a Dios y a mi pastor, porque estoy diciendo, esta es mi iglesia, este es mi pastor. Y aquí es que yo tengo que estar. Aquí es que Dios me quiere. Otra cosa, cuando yo, este es mi punto personal y mi experiencia personal. Yo siempre que entrego los diezmos me olvido de que los entregué. No me preocupo por nada si lo gastaron en bicicleta, en chicle, en comida. Eso no es problema mío. Yo lo doy alegre y lo entregué y se acabó. Ahora, el día que yo tenga la responsabilidad que tienen las 7 personas que están ahí sentadas, digo, falta uno, está allá arriba. El día que yo tenga esa responsabilidad, entonces, cuando se reúne la junta y traen el tema, entonces yo aporto y si hay un voto, voto. Cuando se acabó la reunión, se acabó el tema. Porque aunque sean, ustedes son 7, ¿verdad? Si 4 votan sí y 3 no, se acabó el issue. Es como si los 7 hubieran votado sí. No es para salir de la reunión, para ir a, contra esta gente no sabe ni lo que, en qué se está. No, eso no le interesa a nadie. Una vez se toman las decisiones de la junta, ya se tomaron. Y se acabó. Y lo que se discute dentro de la junta se queda dentro de la junta y se acabó. Y la iglesia tiene que seguir. ¿Por qué? Porque esta iglesia la corre el Señor. Y el Señor no necesita más ayudantes. Si los nombró a ellos, porque sabe que tienen la capacidad para tomar las decisiones, aun cuando estén en desacuerdo. Cuando todos están de acuerdo, que los 7 votan no, pues no. Y cuando los 7 votan sí, es sí. Pero cuando la mayoría, hay que dividirle, la mayoría dice que sí, pues es sí también. O si la mayoría dice que no, es no también. Pero esa decisión es de ellos. ¿Por qué? Porque son los que tienen la responsabilidad. Al igual que estas 3, ustedes tienen la responsabilidad ahora de vaquearlo a él. En la parte ministerial, en aquellas tareas que él ha delegado en ellos. Mi pastor general, el pastor Rubén Suárez, que su pastor lo conoce, son amigos, delegó a mí educación y discipulado, delegó en la pastora Josefina misiones. ¿Qué tengo que ir yo a meterme en misiones si ese trabajo es de ella? Yo tengo suficiente dolor de cabeza con educación y discipulado para yo estar. Entonces yo me ateno y me amarro a lo que se me delegó, la autoridad que se me delegó. Y a través de esa autoridad es que yo honro a mi pastor. Usted va a mi casa, va a ver un zafacón de libros allí metido. ¿Por qué? Porque mi trabajo es leer y leer y leer. Y yo depuro. Y de ahí yo, lo que vale la pena, se lo paso al pastor y se le digo, mira, esto, léete esto, que esto está bueno. Lo otro ni siquiera se lo menciono. Pero ese es mi trabajo. Esa es mi función. Y así yo honro al pastor. Pero no estoy honrando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios usó al pastor para nombrarme a mí. Y gloria a Dios por eso. Por lo tanto, nosotros honramos a Dios y honramos a nuestro pastor con nuestra asistencia, con nuestro amor fraternal, con nuestras oraciones. Y ahí pueden añadirle clamor y nuestros diezmos para con nuestro pastor. Pero no se queda ahí la cosa. Mayordomía. Nos faltan dos puntitos que son más, para algunos, más neuráticos que honrar. Porque es fácil honrar. Ah, yo honro. Hasta que oyeron esto, entonces ahora sí. Ahora el honrarse no es fácil. No es fácil porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero ahora viene cuando obedecemos y nos sujetamos a nuestro pastor. Lo estamos honrando. Vamos a Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuentas para que lo que hagan con alegría, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dos palabras que van juntas. No puede haber sujeción si no hay obediencia, y no puede haber obediencia si no hay sujeción. Van juntas, por eso es que están en el mismo versículo. Ahora, ¿cómo nosotros obedecemos y nos sujetamos? Primeramente, nos obedecemos si cumplimos con nuestro, cumplimos ministerialmente lo que nos toca hacer. Si en vez de hacer lo que creemos que tenemos que hacer, cumplimos con lo que nos toca hacer. Y vamos a ver lo que nos toca hacer. Primeramente, todos y cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos un ministerio. Aunque usted diga que no tiene más ministerio, todos y cada uno tenemos un ministerio. Y es el ministerio que aparece en el capítulo 20 de Hechos, donde Pablo dice y aclara, 20:24, pero de ninguna cosa hago, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia. Mire, usted se puede haber convertido ahora, y una hora después, usted ya tiene el ministerio de testificar. Porque usted no se va a convertir a menos que algo ocurra en su vida. Y usted puede, usted no sabe nada de Biblia, no ha cogido doctrina, no ha cogido discipulado, no ha cogido, pero puede testificar. Ese ministerio, todos y cada uno de nosotros lo tenemos. Es parte de nuestra vida, es el ministerio que vamos a tener desde el momento en que aceptamos al Señor hasta que partamos con Él, o que Él venga a buscarnos. No importa el tiempo que usted lleva de convertido. Por lo tanto, honramos a Dios y a nuestro pastor si ejercemos ese ministerio. Luego, a medida que vamos aprendiendo Biblia, luego de que cojamos discipulado, luego que el tiempo va pasando, entonces el Señor nos empieza a darnos, dependiendo de lo que Él entienda, le revela al pastor todo lo que usted puede hacer. Y ahí empieza el liderato. Y ahí empiezan los otros ministerios. Pero todos y cada uno. También honramos a nuestro pastor cuando aprendemos a decir que sí. Hermanita, necesito que venga y prepárese el devocional para la reunión de las damas. Se trae tres alabanzas y una palabrita ahí. Ay, hermanita, es que yo no sé cantar. Yo no sé cantar. Yo no puedo cantar con pista. Por eso es que yo canto despistado. Yo no puedo cantar con pista. La pista va por un lado y yo voy por otro. Nunca he podido cantar con pista. Pero Dios me ha dado una voz que a veces suena bonita y pues me mando sin pista, despistado por ahí para abajo. Pero no le digo que no al Señor. No le digo que no al Señor. Tenemos que aprender a decir que sí. Cuando Dios te pida algo a través del pastor, a través de esos líderes que están sentados allá atrás, o de los ancianos, no se preocupe, diga que sí. Y prepárese. Que Dios le va a dar la sabiduría, le va a dar la palabra, le va a dar la alabanza, le va a dar todo lo que usted necesita para poder ejercer lo que Dios quiere que usted haga. Dios lo va a hacer. Si Él es Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? También honramos a Dios y a través de nuestro pastor cuando seguimos instrucciones. Sean las instrucciones dadas por el pastor, sean las instrucciones dadas por la junta, sean las instrucciones dadas por los ancianos o por un líder. El líder de los ujieres, ¿quién es? Tú tienes que tener un dolor de cabeza con los que se quieren parquear donde les dé la gana. Hermanito, ¿no se puede parquear ahí? Ay, no, pero es que... Y esos ujieres tienen que estar... Digo, los ujieres son a cargo del parking también. Sí, a ese es eso. O los que sientan aquí, los diáconos, si son los que sientan, o los ujieres. Mire, muévanse para aquí. Ah, no, yo no... ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo podemos honrar a nuestro pastor? ¿Cómo podemos honrar a nuestros compañeros, nuestras iglesias, nuestros hermanos en la fe, si no estamos dispuestos a seguir las instrucciones? Mayordomía. Porque si usted no está dispuesto, o no sabe, o no quiere seguir instrucciones, entonces usted no puede darla. Tarde o temprano, Dios tiene que descartarte. Porque que no puede darle, seguir instrucciones, no las puede dar. Es tan sencillo, es un principio. Pero también honramos a Dios. Digo, obedecemos cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo. Cuando nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y dejamos que sea Él el que nos llene. Una vez usted tiene la llenura del Espíritu Santo, todo lo que yo he dicho ahora se hace fácil. Bien fácil. Pero es cuando resistimos al Espíritu Santo, dejamos de honrar a Dios. Porque el Espíritu Santo es el regalo que Dios le dio a la iglesia. Porque Jesús sabía que se tenía. ¿Qué dijo Él? Pero os daré un consolador. La iglesia existe porque el Espíritu Santo está aquí. Él la fundó, es el que la ha mantenido hasta el día de hoy. Pero la palabra dice que Él no da, Él no habla de Él, sino toma del Padre y del Hijo y nos los revela a nosotros. Así de humilde es el Espíritu Santo. Tenemos que, para poder honrar y para poder obedecer, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Pero, ¿cómo nos sometemos? Sujetados. Sujetados, someter y sumisión son tres palabras totalmente sinónimas. Y estoy avanzando porque sé que es tarde. No, cuando nos sometemos, dice Efesios 5:21, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Para poder someterme, yo al pastor, tengo que tener claro lo que es la disciplina de la sujeción, que es lo mismo. En su libro Alabanza a la Disciplina, Richard Foster, ese es un clásico, ya no se consigue. Si usted lo quiere leer, tiene que ir a mi casa, yo lo tengo. Se puede sentar en la sala y puede leerlo todo el día, pero ese libro no sale de mi casa. Son como 40 libros que yo tengo en casa que no salen de mi casa. Él escribió lo siguiente y esperó al capítulo 8, que es el capítulo de sumisión. Antes de eso, la disciplina del amor, la disciplina de esto, de eso. Pero en el capítulo 8 escribió lo siguiente. Voy a leerlo aquí de lado porque es que está de lado. Toda disciplina tiene su correspondiente libertad. Si yo he estudiado el arte de la retórica, me siento libre para pronunciar un discurso conmovedor cuando la ocasión lo requiere. El propósito de la disciplina es dar libertad. Nuestra meta es la libertad y no la disciplina. Ahora, ¿cómo puede haber libertad en el sometimiento? Vamos a ver. Voy a leer rapidito una serie. Dije que toda disciplina tiene su correspondiente libertad. ¿Qué libertad le corresponde a la sumisión? La capacidad para descargar la terrible carga que siempre tener que obtener lo que queremos. La obsesión de exigir que las cosas se hagan de la manera como las queremos es una de las mayores esclavitudes de la sociedad humana hoy. En la disciplina de la sumisión quedamos libres de dejar el asunto para olvidarlo. Solo la sumisión nos capacita para llevar este espíritu al punto en que ya no nos domina. Solo la sumisión puede liberarnos suficientemente hasta el punto de capacitarnos para distinguir entre los asuntos genuinos y la terquedad. Dos oraciones más. La enseñanza bíblica sobre la sumisión se centra primariamente en el espíritu con el cual vemos a las demás personas. Las Escrituras no intentan establecer una serie de relaciones jerárquicas, sino comunicarnos una actitud interna de mutuo subornación. Con la sumisión quedamos al fin libres para evaluar a otras personas. Sus sueños y sus planes se vuelven importantes para nosotros. Hemos entrado en una libertad nueva, maravillosa y gloriosa, la libertad de renunciar a nuestros propios derechos por el bien de los demás. Por primera vez podemos amar a las personas incondicionalmente. Hemos renunciado al derecho que ellas nos devuelvan el amor. Ya no sentimos que tenemos que ser tratados de cierta manera. En otras palabras, la sumisión es descansar. Es descansar. Ahora, la disciplina. Disciplina, cuando hablamos de disciplina, pensamos en castigo. Pero hay dos tipos de disciplina. Está la disciplina que viene de adentro y está la disciplina que viene de afuera. Con la de afuera, la disciplina de afuera, su pastor es el 100% responsable en la iglesia de la disciplina que viene de afuera. Y dice la palabra, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en 1 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. En otras palabras, la disciplina aplicada de afuera hacia adentro, cuando el pastor tiene que, el pastor no tiene opción. Si usted quiere leer responsabilidad del pastor en la disciplina, cómprese el poder del perdón de John MacArthur. El poder del perdón. Él toca la disciplina clásica. Dice cómo se aplica y cuándo hay que quitarla. Pero una de las cosas que él más enfatiza es que es responsabilidad 100% del pastor. Pero MacArthur es famoso Hoy en día él está vivo, o sea, tiene como 30 libros, yo tengo casi todos. Él es famoso por lo rígido que es. Él es pentecostal, de eso que Jeñito es un bebé, los que conocieron a Jeñito. Pero en El Poder del Perdón es el libro más tierno que él ha escrito. Sin embargo, toca el tema de la disciplina. Es el libro más tierno que él ha escrito. Ahí cambió el concepto mío de él completo cuando yo leí ese libro. El Poder del Perdón. Ahora, eso es de afuera hacia adentro. Y si yo no estoy dispuesto a recibir esa disciplina de parte de mi pastor, no puedo obedecer, no puedo someterme. Por lo tanto, no estoy honrando a Dios. Porque es su responsabilidad hacerlo. Y créanme, mi pastor es buenísimo. Lo amo, lo quiero y todo. Pero cuando me tiene que meter un cocotazo, lo hace. Y he cogido un montón. Aún en mi pastorado con él, he cogido cocotazos. Pero cuando los cojo, digo, gloria a Dios, aleluya, y para adelante. Ahora, de adentro hacia afuera es descansar. Acá vamos a leer la función, dar libertad. Y tengo que traerle una analogía. El matrimonio. Ahora sí que se pone esto poco interesante. Me van a permitir las damas cogerlas primero y después cojo los caballeros. Y después ustedes se van a alegrar que yo haya cogido a las damas primero y después cojo los caballeros. La palabra clara. La palabra dice que la esposa se sujeta al marido. Esto es claro. Pero la sujeción y sumisión y sometimiento que pide la palabra de la esposa al marido es un descanso. Es que ella puede descansar. Es la libertad que trajo Cristo a la mujer, que no lo tenía antes de Cristo. Es poder descansar en que su marido es responsable de hacer lo que tiene que hacer. Por lo tanto, ella puede descansar y hacer las otras cosas que ella necesita hacer. Lamentablemente tenemos matrimonio donde la esposa, y ahorita cuando coja a los maridos van a enterarse. Prepárense, porque el marido no quiere hacer lo que tiene que hacer como esposo, ella asume esos roles. Entonces están asumiendo unos roles que la palabra y Dios nunca quiso que tuvieran. Pero la palabra dice que la esposa es ayuda idónea del marido. ¿Y qué es ayuda idónea? Ayuda complementaria. Aquello que nosotros, por cabecicoco, cabeciduro y muy especialmente por despistado, ella se encarga o de recordarnos los que lo hagan o ella nos complementa en eso. Eso no quiere decir que la finanza del hogar, si ella es contable, y él es un artista gráfico, las tiene que llevar el marido, las puede llevar ella. Pues si ella es contable, ¿quién mejor que ella? Ella las puede llevar, pero es responsabilidad de ella, es responsabilidad del esposo saber lo que está pasando en la contabilidad y no olvidarse de eso. Ah, no, la mujer mía es la que lleva la contabilidad. ¿Y cuánto hay en la cuenta? Ah, yo no sé cuánto hay. ¿No sabes cuánto hay? Pues tienes un problema serio ante Dios. Pero también cuando yo, en casa yo llevo la contabilidad, mi esposa no la lleva porque ella tiene suficiente carga con una nena de 13 años que tenemos, con la de 22, gracias a Dios el de 25 se nos fue ya, Isaac se nos fue, más tiene toda la carga de la casa y la gata, esto y aquello. Pues yo llevo la contabilidad de casa si yo tengo la oficina mía en casa. Yo la llevo. Ahora, mi esposa sabe, yo todos los días preparo un papel que lo dejo encima de mi escritorio, pues como tengo la oficina en casa, y ella lo único que tiene que hacer es ir y mirar lo único que está en amarillito es lo que tenemos de chavo, porque yo no tengo tarjetas de crédito, yo salí de todas las tarjetas de crédito, yo salí de todo. Eso es lo que hay.